solamente desde el asunto está bien, creo que es el tema que se ha hecho en torno a la muerte de Pablo. En este minuto, bueno, se suponía que nuestros peritos iban a tener acceso a ciertas pruebas. Fiscalía nuevamente ha demorado, ha entorpecido la investigación que estamos llevando con ellos. Chocamos con otra piedra en este camino, otra piedra en el camino que nos entorpece la investigación. Es algo que estaba coordinado hace mucho tiempo atrás y Fiscalía ha entorpecido nuevamente la investigación del asesinato de mi esposo. ¿Qué tipo de peritaje o qué tipo de informe están ustedes solicitando al Ministerio Público? Tenemos a nuestro perito aquí, si quieres hacerle una pregunta. Sí, bueno, Criminalística San Forense fue contratada para hacer en primera instancia la metapericia que corresponde a revisar la hipótesis que plantea en este caso el Laboratorio Criminalística de la PDI respecto a que la muerte de Juan Pablo Jiménez se habría producido por un disparo parabólico. Y lo cual, digamos, al analizar estos antecedentes, nosotros tenemos que acreditar lo que se dice tiene algún sustento técnico o científico. Para ello se hizo en primera instancia toda la revisión de la carpeta investigativa, atendiendo netamente a las pericias que hizo la CRIM, y dentro de ellas se encontraron algunas inconsistencias que de forma, de fondo, y por ello hoy se requería, entre comillas, acceder a la bala, a la reja y a la radiografía para poder tener los antecedentes y potenciar más la teoría del caso que llevamos nosotros como hipótesis, que es descartar en este caso el tiro parabólico respecto a que al realizar un análisis de balística de efecto uno puede dar, entre comillas, un indicio ya aproximado de que el tiro no es conteste con lo que plantea la PDI respecto a que toda bala que sale proyectada a 45 grados, y permítanme, a 45 grados de donde se supone 1034 metros, por ejemplo, esta es la bala, sale, se proyecta, pero esta bala al empezar a descender o a perder fuerza, esta bala empieza a caer en la misma posición. No es como en los dibujos animados que sale la bala y cae de punta. No, eso no pasa en balística. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la balística de efecto que se produce acá, en el orificio y en la lesión, debe ser de carácter ovoidal. Pero el orificio que tiene Juan Pablo es de carácter circular. Por tanto, esa hipótesis es la que queremos descartar. Y sobre todo, porque además lo que postula la PDI es que esta bala, al caer, rebota. La deformación que tiene esa bala también es muy profunda. Por tanto, la bala, más allá de haber rebotado y haber cambiado su dirección, se debería haber tumbado. Pero eso lo vamos a comprobar accediendo a la evidencia y una vez que la Fiscalía se dé el tiempo, en este caso, de poder tener a disposición nosotros los antecedentes. Ya que el día de hoy llegamos a las 10 de la mañana con la abogada querellante, los familiares, y qué es lo que ocurre, que se nos demoró la entrega de la evidencia, se nos dijo que se está habilitando una sala. Cuando llegamos a la sala no había ninguna sala muy especial y después de una hora y media se nos dijo que la evidencia todavía no estaba. Entonces llama la atención que una institución como la Policía de Investigaciones de Chile, con 80 años de experiencia, no pueda coordinar, previa autorización de un mes atrás, una bala, una reja y una radiografía. Entonces, en este caso en particular, llama mucho la atención de cómo no se genera las facilidades para que nosotros como peritos privados podamos acceder a esta evidencia que nos permita a nosotros disipar toda duda razonable si es lo que dice la PDI o si es lo que nosotros entendemos como teoría. Un antecedente que ustedes tienen en estos momentos, la conclusión de ustedes es que el disparo fue directamente hacia Juan Pablo, no daría esta suerte de bala loca como se lo dijo en un principio. A ver, si yo aplico y en base a los antecedentes que ya están, a lo que es balística de efecto, yo tengo un orificio circular, y un orificio circular no es conteste con un tiro parabólico, sobre todo cuando existe un rebote con una deformación tan grande como la que tiene la bala que mató a Juan Pablo Jiménez. ¿Y la distancia? La distancia la vamos a determinar, ese es el segundo paso. Nosotros primero tenemos que decir por qué no es técnica y científicamente comprobable el informe de la PDI, y luego, en la segunda parte del peritaje, vamos a acreditar cuál fue la trayectoria balística y cuál fue la posición del tirador al minuto del disparo. Ese ejercicio lo vamos a hacer en una pericia de campo que debemos hacer en la empresa. En su juicio, el proyectil que se disparó a la distancia que supuestamente dice el informe de la PDI no habría generado ese daño. A ver, no lo, es que es una suma de efectos, porque, a ver, la bala puede recorrer esa distancia, pero la bala, a medida que va avanzando, va perdiendo energía. ¿Por qué? Producto del viento, producto de la presión y de muchos factores que no fueron considerados en el informe que hizo la PDI. Eso es lo importante, dar cuenta. Y lo otro es que cuando yo disparo un proyectil del punto A al punto B, no va a ser nunca directo. ¿Por qué? Porque la bala tiene un movimiento que se llama giroscópico y se produce un efecto magnum, que se llama. Entonces hay un error de corrección. Entonces la bala nunca va a ir directa, siempre va a tener un error en el, en su trayecto de vuelo. Se postula, Natalia, que en todo caso fue apresurada entonces la versión de la PDI, al principio de existir en esta teoría de la supuesta bala logra. Sí. Obviamente para nosotros como familia el hecho de hacer peritaje es en búsqueda de la verdad y poder entender. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos aceptar que se investigue solamente una línea. La Fiscalía solo ha investigado a través de la bala loca y ahí se quedaron. Las instituciones que aquí prometieron hacerse parte, que fue el Ministerio Público, hacerse parte de una querella significa, no sé, investigar, ayudar a la investigación. Aquí no se ha hecho nada de eso. El Ministerio Público no ha pedido diligencias, ni siquiera tienen copia de la carpeta investigativa. Ministerio del Interior, perdón. Hay muchas cosas que aquí ha habido una negligencia absoluta, en el sentido de que no se ha tomado los resguardos para un caso tan grave como este. Siento como familia que nuestra única tarea es llegar hasta el final nomás. La gente de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, han pasado 40 años que ellos están buscando resolver y buscando entender qué pasó con su familia. Nosotros tampoco nos vamos a cansar. Y esto es una piedra más en el camino. Y la vamos a pasar. ¿Sigue postulando la teoría del homicidio? ¿Ustedes claramente eso? Sí, aquí claramente, yo soy su esposa, yo claramente puedo ver que hay una intención. ¿De quién? Eso es lo que yo no puedo decir ahora, pero sí sé que hay intención de hacerle daño a mi esposo. Y aquí sí hay que hacer presente que si bien uno puede suponer cosas, en este caso en particular que es un homicidio, pero aquí ya tenemos indicios serios y técnicos que te pueden dar cuenta de que esto fue un disparo directo y eso te echa por tierra la versión de la PDI. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Perdón? ¿Qué son los elementos? ¿Cuáles son? El orificio, la balística de efecto, porque el arribo de la bala es distinto a lo que postula la PDI. Si ellos me hubiesen dicho, o si hubiésemos encontrado un orificio oidal, yo les doy el crédito, pero en este minuto de cómo se conforma el orificio y la trayectoria intercorpórea en el cráneo, da cuenta de que el impacto fue totalmente directo. Pero te vuelvo a insistir, esto lo vamos a corroborar en un 100% una vez que realicemos todas las pericias. Y como decía la señora Juan Pablo, aquí llama mucho la atención porque el primer discurso del Ministerio Público fue que esta investigación iba a ser de carácter transparente, entregando todas las facilidades para la investigación, y hoy te das cuenta que no es tan así en la práctica. Sí. ¿Y cómo ya la postura del Ministerio Público de entrabar toda esta situación de toda la investigación? Bueno, nosotros como querellante desde la Defensoría Popular, la verdad que no nos queda más que constatar que el principio, ¿no es cierto?, la actitud que debiera tener el Ministerio Público de facilitar tanto a los querellantes como a los defensores en cualquier procedimiento penal, hoy se ha visto entrabado. Después de una larga discusión en tribunales, una larga discusión donde en forma permanente recurrieron todas las veces que ellos estimaron para oponerse a que nosotros hiciéramos un peritaje de confianza, el tribunal ordenó que sí tenemos el derecho, que sí la ley permite que los querellantes, tanto como los defensores en cualquier causa penal, hagan sus propios peritajes. Y esa resolución del tribunal en que autoriza el ingreso de nuestros peritos de confianza se realizó ya hace casi un mes. Ha seguido, digamos, aplazándose, no sabemos por qué motivo. Nosotros hoy estuvimos ahí, yo iba en camino cuando me llamó la asistente del fiscal titular, y me dijo, estamos preparados, los estamos esperando, llegamos allá, ingresamos, y empiezan a dar explicaciones evasivas que tardaron más de una hora y media y que no estaban las evidencias, que no estaba el funcionario de la PDI que iba a estar con nosotros en el peritaje, etcétera, etcétera. Y hoy, una vez más, digamos, nos dieron fecha para que el 10 de septiembre a las 10 de la mañana se realice este peritaje, que es tan necesario. Es tan necesario porque nosotros creemos, evidentemente, que si un peritaje nos lleva al mismo camino que donde llegó la PDI, nosotros no vamos a intentar hacer nada. Nosotros vamos a decir, dio este resultado, pero que se nos permita a nosotros acreditar. Porque la actitud del Ministerio Público lo único que provoca es consolidar las dudas que hay en relación a este caso. ¿Quizás hay una desidia, una falta de investigar? ¿Cuál sería la visión del Ministerio Público? La verdad, yo soy abogada, yo tengo que regirme, digamos, a lo que el código me permite, y nosotros tenemos derechos, y esos derechos los ha también otorgado el tribunal, el 12 juzgado de garantía, en sendos escritos que le explicó al Ministerio Público que los querellantes tienen todo el derecho a realizar. Es más, nosotros no estamos ni siquiera usando los insumos del Estado, no estamos usando el dinero del Estado, no estamos usando a los funcionarios del Estado, sino que está corriendo todo por cuenta de la familia de Juan Pablo Jiménez, de los amigos del sindicato y de la gente que está colaborando para conseguir la verdad en esta causa. Eso es lo que se está haciendo, entonces no vemos cuál es la explicación del Ministerio Público, por eso la única explicación que nos damos hasta ahora es que ellos están ayudando, digamos, a que nosotros confirmemos o consolidemos la teoría que tenemos. Porque de otra manera ellos debieran dar las absolutas facilidades si están tan absolutamente seguros de su teoría, ¿no es cierto? No vemos por qué entraban la realización de este peritaje. Nosotros por supuesto que vamos a seguir adelante, por supuesto que vamos a hacer todas las gestiones, por supuesto que no nos vamos a quedar tranquilos hasta que no nos convenza la verdad de lo que sucedió con la muerte de este dirigente sindical, y que hay que nunca perder de vista que no es la muerte de cualquier individuo, y que afortunadamente los trabajadores y los estudiantes en este país hoy están despertando y están reaccionando, digamos, ante estas cosas que no pueden pasar desapercibidas para la sociedad chilena. En términos legales, ¿cuáles serían los pasos a seguir ante este encantamiento que existe? Bueno, en términos legales, digamos, nosotros podemos solicitarle al tribunal que aperciba al Ministerio Público, que cumpla la resolución del tribunal de la exhibición de las evidencias, y podemos hacer gestiones también administrativas ante el fiscal nacional para que él dé respuesta de por qué el fiscal a cargo de esta causa no nos ha permitido, digamos, realizar estas pericias. Entonces, legalmente, digamos, podemos apercibir y eventualmente podríamos incluso, digamos, solicitar o acusar de desacato, ¿no? Si no se cumple una resolución del tribunal. Ahora el fiscal, perdón, se comprometió, notificó ahí a la PDI delante mío, para que el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana esté, y es más, me informaron que la evidencia no va a salir de Fiscalía, va a estar ahí, por lo tanto el 10 de septiembre llegaremos y a las 10 de la mañana estará la evidencia y todo eso. Nosotros queremos hacer presente a comunidad técnica que no es primera vez que accedemos a una evidencia balística en esa Fiscalía. En otras ocasiones hemos ido, en un caso particular de la muerte de un oficial de Carabineros de Chile, concurrimos a la misma fiscalía sin ningún tipo de problema. No se nos habilitó una sala especial, no se nos puso un funcionario de la PDI observándonos, haciendo la diligencia nuestra. Por tanto, este hecho nos llama mucho la atención de por qué las condiciones de acceder a la evidencia son distintas a otras que hicimos en la misma fiscalía. Por eso es un punto importante a considerar dentro de lo que ustedes como periodistas tienen la tarea de transparentar. Y nosotros aspiramos que la buena fe procesal, que hoy se ha convertido hasta hoy día en mala fe procesal, digamos, se regularice, y que el Ministerio Público, y hacemos un llamado al fiscal para que dé todas las garantías para que los querellantes y la familia de Juan Pablo Jiménez tengan en su mano una respuesta que nos convenza de lo que está diciendo la Fiscalía, o nos convenza de la teoría que levantaremos nosotros. En la página web, o sea, en el canal de YouTube nuestro, pueden encontrar una dinámica que explica el tema de qué son los tiros parabólicos, cuáles son sus efectos, cuáles son los movimientos que tiene una bala y cuál es la balística de arriba. Así ustedes se enteran que cada vez que hay un incidente producto de un disparo a bala, siempre teniendo el orificio de entrada, trayectoria intercorpórea o bien el protocolo de autopsia, nosotros podemos determinar cuál fue la trayectoria de la bala y cuál fue la posición del tirado. Eso es todo. Gracias.